La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. Para mí, La Voladora Radio es un lugar en donde yo puedo llegar y expresarme. Es un lugar en donde yo me siento libre de decir lo que yo tengo adentro. Fue el primer día que llegué aquí. Cuando llegué fue un sentimiento de nerviosismo. No podía contener mis nervios, pero sin embargo pude decir lo que tenía que decir firmemente y pude hablar con seriedad, aunque los nervios estuvieron muy grandes en mí. Mi nombre es Daniela González Camacho. Estoy en el programa Un Nuevo Amanecer, que transmitimos en una sesión llamada Res Loper, que significa rescatando lo perdido. Pues felicidades a todos los que han hecho posible la radio y pues felicidades por los 14 años. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio.